sirven para nada y que no podemos tirar. Mi matadero clandestino hace algo parecido. ¿Qué le voy a hacer si no vamos a la misma velocidad? Si suelto lana por la boca y todo el día me despisto, la radio no funciona, esta peli ya la he visto. Si no quiero hacerte caso y tengo goteras en el corazón, ¿qué puedo hacer si ya no te quiero? Si ya no quiero verte más, solo quiero estar en mi matadero, en mi vertedero. Solo quiero descansar y guardar la ropa. Va con movimiento sincronizado y él nunca me ha fallado. Y reconozco el momento cuando todos van a dejar. No me creo nada, si te pones a gritar me verás la cara. ¿Qué le voy a hacer si no vamos a la misma velocidad? ¿Qué puedo hacer si ya no te quiero? Si ya no quiero verte más, solo quiero estar en